Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos un viernes más al programa Voces del Misterio en Radio Betis en el 89.6 de la FM, que por espacio de casi 120 minutos vamos a acompañarles y vamos a llevarle la actualidad, el misterio y todo lo que en este programa habitualmente les llevamos, les ofrecemos y compartimos. Es la propuesta de Voces del Misterio, en un programa cargado de contenidos, en un programa en el que vamos a comenzar fuerte y vamos a comenzar hablando de una investigación que ha realizado el equipo de Voces del Misterio, una investigación en un edificio oficial sevillano de mucho regambre y de mucha solera que está viviendo una serie de acontecimientos, de sucesos que cuando menos están inquietando e intranquilizando a todas las personas que en su interior desarrollan su actividad laboral, su trabajo. Una investigación en la que le vamos a ofrecer todos los documentos, nuestra propia visión, la de los testigos, psicofonías, y ustedes mismos podrán juzgar. Una investigación que en la actualidad ahora mismo se está llevando a cabo. Seguiremos hablando del caso de los Galindos, del caso del asesinato de 5 personas en el término de paradas, en ese cortijo de los Galindos y que fue tildado como el crimen perfecto. Seguiremos hablando de los fantasmas de Almodóvar del Río, un fantasma muy particular que habita en su castillo, y de fenómenos extraños, fenómenos insólitos en Alcalá de Guadaíra. Esa es la propuesta de hoy de Voces del Misterio, una propuesta que comienza con nuestras habituales efemérides. Cosas que pasaron tal día como hoy, un 8 de febrero en la historia, porque tal día como hoy, en 1587 en Inglaterra se produce la ejecución de la que fue hasta 1567 la reina de Escocia María Estuardo. En 1612 nace Samuel Butler, escritor inglés, y en 1672 Isaac Newton lee su trabajo sobre la óptica en la Royal Society. 2 años después muere el poeta John Milton, y en 1725 muere Pedro el Grande. En 1807 Napoleón derrota a los rusos en la batalla de Eylau. Y en 1813 nace Carlos Morel, considerado el primer ministro argentino. En 1814 Simón Bolívar ordena que sean pasados por las armas 836 prisioneros españoles, la mayoría neutrales. En 1828 nace el novelista francés Julio Verne. Y en 1861, Florida, Mississippi, Alabama, Luisiana, Texas, Georgia, Carolina del Sur forman los Estados Confederados de América. En 1896 nace el cineasta Kim Vidor. 2 años después es asesinado el presidente guatemalteco Rafael Barrio. En 1906 nace Chester Carson, inventor de la fotocopiadora. Y en 1914 se produce el récord de permanencia en vuelo, 16 horas y 20 minutos. En 1919 se produce el primer viaje aéreo turístico. Un bombardero adaptado para tal efecto hace una travesía París-Londres con 12 pasajeros. En 1921 muere el anarquista Piotr Kropotkin. En 1922 llega la radio a la Casa Blanca y en 1926 se crean los estudios de Walt Disney. En 1928 se produce la primera transmisión televisiva entre Londres y Nueva York por el británico J. L. Bay. En 1931 nace el actor James Dean, cuyo nombre era James Byron. En 1971 en Suiza se aprueba en referéndum el voto femenino, que no había gozado de él hasta entonces. En 1984 desaparece el escritor Julio Cortázar. Y en 1992 la sonda Ulises pasa a Júpiter. Eso fueron los hechos y acontecimientos ocurridos tal día como hoy, un 8 de febrero en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Habitualmente los edificios de Sevilla tienen todos una historia bastante arraigada, sobre todo si esos mismos edificios se encuentran vinculados a edificios oficiales, edificios del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, del Gobierno, los cuales aprovechan la historia y la antigüedad de los mismos para establecer allí sus sedes. Son puntos comunes que guardan con otros casos diferentes que hay por todo el territorio nacional, casos en los que esos mismos edificios oficiales, bien sean comisarías de policía, museos, paradores nacionales y todo un sinfín de ubicaciones dedicadas a labores administrativas o labores públicas, las que encierran en su interior historias. Historias que en algunos casos son historias paranormales o historias encantadas. Historias de edificios encantados en cuyo interior, dicen los testigos, las víctimas del misterio, que mora precisamente lo desconocido, lo inexplicado, lo ignoto. Por ello, y solamente por ello, cuando el investigador se pone a investigar, a buscar, a indagar sobre esos edificios oficiales encantados, se encuentra con sorpresas. Sorpresas de algunos en los que, teniéndolos tan cerca, jamás había tenido constancia de que ocurrieran fenómenos inexplicados y que, sin embargo, ahora muestran un contenido terrorífico y aterrador a todo aquel que tiene la oportunidad de asomarse a su secreto guardado celosamente. Hoy hablamos de una investigación muy especial aquí en Voces del Misterio, un edificio público sevillano, del cual no vamos a facilitar ni nombre ni ubicación, en el cual se están produciendo toda suerte de fenómenos inexplicables y que, dentro de una determinada confidencialidad, hemos tenido la oportunidad de indagar, de buscar explicaciones, de atender a los testigos, de recabar testimonios, psicofonías y recrear su historia. Investigamos en un conocido edificio sevillano donde en su interior hay algo más que sugestión, hay algo más que miedo, hay la constatación de algo extraño. Investigamos en un edificio público presuntamente encantado. Esta es la crónica de esa investigación, en exclusiva para Voces del Misterio. José, ¿y tú qué has sentido cuando hemos entrado aquí? Fíjate, yo llevo en este lugar, investigando este lugar, llevo ya bastante tiempo. Y a uno no deja de llamarle la atención, indudablemente, todo lo que cuentan y todo lo que hablan los empleados de aquí. Se palpa un clima de crispación, se palpa un clima de cierta inquietud. No todos hablan. Fíjate que aquí acudimos simplemente a la llamada de uno de los empleados de este edificio. Y cuando se han empezado a poner de manifiesto todas las experiencias que aquí tienen, pues han comenzado a salir nuevos testimonios de nuevos compañeros de edificio, pues que han vuelto a tener y han tenido experiencias similares. Con lo cual, te quiero decir que algo hay. No sabemos el origen, tampoco vamos a afirmar que es un origen paranormal, pero que sí que es extraño y que hay pruebas que a uno le llaman la atención, sí. Eso es indudable. ¿Hay otros casos similares a este en Sevilla? Sí, de hecho, fíjate que podríamos hacer un recorrido por edificios. Fíjate, la misma Facultad de Bellas Artes, el mismo Museo de Bellas Artes, por decir sitios concretos, tesorería. O sea, hay numerosos edificios, algunos de ellos, bueno, en los que jamás van a dejar entrar a investigar, pero que indudablemente se tiene una constancia por lo que cuentan los empleados, porque sabes que muchas veces los investigadores no somos más que albaceas de lo que nos cuentan precisamente los testigos. Y dentro de esa, bueno, de esa confidencialidad que muchas veces nos piden, pues sí sabemos todo lo que ocurre dentro de esos edificios. Diferente es que esa confidencialidad, como te comentaba, que nos piden, hagan que luego salga el caso o no salga. Desde luego, por nuestra parte, no vamos a, ¿verdad? Pero hay más edificios en Sevilla, David, que tienen este grado de actividad extraña, actividad insólita, actividad paranormal. ¿Y por qué ese recelo al no dejar investigar en estos sitios? Bueno, porque son edificios, fíjate, que son edificios oficiales, edificios en muchas ocasiones de la Junta de Andalucía, y edificios que no dejan de tener ese marchamo, ¿verdad?, de edificio oficial. Sin embargo, de todos hemos conocido los sucesos que ocurren. Sí, por ejemplo, de todos es conocido lo que ocurre allí, pero bueno, ahí es que los que abrieron fuego en primer lugar fueron los propios políticos, que fueron los que hablaron de lo que allí ocurría. Entonces a uno no deja de llamar la atención que se ocurriera ese caso, y luego la prensa, trascendió en la prensa, y bueno, lejos de que hubieran problemas, al contrario, lo que comenzaron es a seguir surgiendo testimonios. Y en casos como el mío, por ejemplo, que lo reflejo en la Guía Secreta de Sevilla, pues tampoco se alteró la confidencialidad de las personas que nos informaban. Con lo cual, bueno, no dejaba de ser un informante anónimo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Que es igualmente complejo, sí, porque muchas veces cuando uno entra en este tipo de investigaciones, cuando uno entra en este tipo de bueno, pues se tiene que rodear de testimonios, se tiene que rodear casi de un aura, yo te diría que inmaculado, para que no se ponga en duda nada, pero es que en muchas ocasiones el investigador lo que está haciendo es preservar una identidad. No nos olvidemos que aquí trabaja gente que dependen de un sueldo, que la situación no está como para estar perdiendo un empleo. Exactamente, y que nosotros tampoco podemos digamos alterar ese estatus que tienen estas personas, ¿verdad? Con lo cual, bueno, sabes que hay numerosos casos que nos llaman la atención y que nuevamente nos dan un toque advirtiéndonos de todo lo que está ocurriendo, todo lo que deja de ocurrir. Vamos a llegar ahora a un lugar, Samuel, en el cual tenemos testimonios de que suceden cosas y que vamos a intentar experimentarlo con nuestras propias carnes. Mira, lo voy a poner en visión nocturna. Entramos. Estamos en un lugar completamente oscuro. Yo no veo absolutamente nada. Es una sala oscura. Nos estamos manejando simplemente por la luz infrarroja de la cámara. Y lo que podemos ver es una sala de cine o una sala de proyección. Nos han comentado aquí la temperatura es sensiblemente más baja. Sensiblemente bastante más baja. Es bastante más baja, es curioso, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí no hay una sala de aislamiento, simplemente lo que hay es una cortina. Separa, uh-huh. Y dentro de esta cortina, bueno, pues diferentes fenómenos que se han podido vivir y que no dejan también de llamar la atención a quienes han tenido la oportunidad de estar aquí. Es curioso porque yo la temperatura... tengo sensación de escalofrío aquí ahora mismo. Sí, la temperatura ha bajado muchísimo. Vamos a seguir. Vamos a seguir paseando por estas estancias. Porque, David, bueno, es curioso porque mientras que paseamos por aquí haciendo esta grabación, se nos acercan empleados y nos comentan, bueno, las vivencias que tienen aquí adentro. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque ver cómo las que aquí se abren a contar sus experiencias, cuando todo el mundo precisamente que vive cosas así lo que hace es lo contrario, esconderse, la verdad es que te llama la atención. y no uno ni dos, sino se nos han acercado bastantes empleados que han tenido aquí experiencias realmente aterradoras en algunos casos. Así es, personas que como contábamos anteriormente, pues que han sentido como un ente, algo, una sombra pero con forma de persona, pues atravesaban su cuerpo y lo atravesaban dejándolo completamente helado. Yo lo que, José Manuel, no sé si tú sabrás si hay quizás también de este lugar algún testimonio de visitantes, de las personas que hayan visitado este lugar, que hayan podido tener alguna experiencia también aquí. Pues, tenemos una experiencia de una chica, una niña, de hecho la tenemos grabada, la cual, bueno, tenemos grabada el testimonio, claro. La cual nos comentaban cómo esa cría percibía una presencia, y una presencia negativa, una presencia dañina, una presencia mala. Una chica que parecía ser o te parecía tener una especial sensibilidad. Es curioso, porque una niña que no tenía, en principio, fíjate, David, ninguna, ningún conocimiento de lo que aquí sucede, de lo que aquí ocurre. Es curioso, ¿eh? Estamos precisamente en la sala donde se encuentran los aseos, donde antes el detector pues nos ha dado esa marca, ¿no? Es curioso también. Sí, también. Sean lugares donde quizás tienden a ocultarse. Y como muchas veces cuando uno está precisamente en esos servicios, cuando se asoma a ese espejo o está en uno de los habitáculos, metido, como siente pasos, como siente pisada, como el papel vuela, no es el primer caso. No, y es curioso precisamente estas sensaciones y estas impresiones que tienen en muchas ocasiones, y que aquí nuevamente en este edificio, un edificio histórico, ojo, que repite una y otra vez. Tenemos incluso testimonios de personas que nos hablan de cómo han estado en esos servicios y que con la puerta cerrada han sentido como que le estaban llamando. No había nadie, y la, o sea, no es decir que hayan podido estar esperando, sino que han abierto y viene nadie. ¿Y qué lo puede estar creando? Tenemos testimonio, tenemos fotografías extrañas, tenemos mediciones de campo alteradas por no sabemos qué. Tenemos una temperatura constante, pero en una determinada sala, pues un frío inusual. Tenemos también esos orbes de los que hablábamos anteriormente, tenemos psicofonía. Yo creo que tenemos elementos suficientes, elementos de peso, como para pensar que efectivamente en este lugar, en este edificio, está ocurriendo algo extraño. Seguro que sí. En toda investigación que se precie, también hay lugar para los testigos. Unos testigos que, con la impresión en el cuerpo, con los nervios, con el miedo, ¿por qué no decirlo?, se atrevían a hablar para nuestros micrófonos, para nuestras grabadoras, evidentemente con el audio distorsionado para evitar su identificación, pero que tenían cosas interesantes que contarnos, cosas increíbles que le habían sucedido y cosas que, desde luego, aquel que es testigo de lo imposible, víctima del misterio, sabe de su dura y cruel realidad. Con uno de ellos hablábamos. ¿Lo que me has contado antes también? Lo que te he contado antes, yo además te lo creo, porque en un colegio no seguía. Además, yo ya sabía, porque se ha visto, antes había un monitor y estaba apagado, y se vio como un reflejo. Una sombra pasa por delante de ahí. Y hay gente que se cree, uy, muy bonito. Y la parte de visuales, nuestras cortinas, esta parte también. ¿Ahí había entrado ustedes? ¿Dónde entraron? ¿La cortina? No, la cortina. Ahora, mira, ahora vamos a ir para allá. Ah, la cortina. Pues entra dentro de la cortina. Voy a hacer una grabación porque traigo visión nocturna. Ah, pues y hay que ha pasado. Pues, también sensaciones de estar acompañado y demás. Yo he notado. Es que yo al principio de estar aquí. Bueno, yo. Al principio. Las noches se hacían solo. Entonces, arriba está el sitio, ¿ves? Entonces, cuando abrí la puerta, me cabe la puerta, oye, como una persona se atraviesa, que quiere pasar, y te atraviesa el cuerpo. Eso no te hago yo. Y no está como si alguien se cruzara por delante mío. Y después entra por delante mío hacia donde está el sitio B, sí. Una puerta hacia arriba, en la escalera y de hacia arriba. Por la noche puede... trabajáis uno solo aquí. No, dos en pareja. Siempre y cuando se puede, son dos. Si hay una enfermedad o malo que sea, pues hacemos uno. Claro. Igual que pueda estar. Claro. Si hay. No, mire, de nuevo. Que por las circunstancias puede haber uno. Claro. Y donde está el CTV, entra el CTV, hay una puerta que está cerrada, pero la consejería también se comunica. Y anda a la escalera hacia arriba. Pues por esa parte también podría entrar. La puerta está detrás. La puerta, ¿no? A la izquierda, hay una puerta. Pues esa puerta, digo, que es donde yo te digo, que por ahí se cruzó la frecuencia y va hacia la escalera. Que algo hay. Algo hay. No sé qué, no sé qué, ¿no? Cable, pero algo hay. Eso te lo puedo decir yo garantizado, que algo hay. Algo hay. Pues vamos a dar una rondita de vida. No, si no, me pido que no lo dije. No. Es que lo que se que en el sótano, sí. Y arriba, en la primera planta que está cerrada por la forma, sí. En la habitación. En la habitación de que hay, sí. Hay, y en esa parte también. En la sala está cerrada. Y nuestro compañero José David Flores, que habitualmente nos trae secciones tan apasionantes como esos misterios de Mesoamérica, aquí a Voces del Misterio, pues tendría también su particular investigación dentro del edificio, su particular visión de unos fenómenos que la habían narrado, pero que en este caso iba a ser parte activa de tratar de ubicar y de desentrañar el misterio que entre sus habitaciones, sus estancias, sus sótanos, sus salitas, esconde este edificio público sevillano. Nos encontramos en un edificio público en la ciudad de Sevilla, donde nos han comentado los empleados que aquí desarrollan su función, que se están produciendo una serie de hechos insólitos, una serie de hechos que no logran entender y que les afecta en su trabajo. El edificio en concreto tiene una función cultural, y dentro de esa función cultural, pues podremos decir que se desarrolla en un ámbito de apertura al público. Con nosotros está nuestro compañero David. Y David, cuéntanos, ¿qué es lo que han tenido la oportunidad aquí los empleados de este edificio de vivir? Pues según nos cuentan los empleados, han podido observar sombras, han podido escuchar pasos, algunos incluso han sentido como algo atravesaba su cuerpo y los dejaba completamente helados. La verdad, José, es que es un lugar bastante propicio quizás para estas cosas, y que bueno, vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar nosotros por aquí hoy. Dentro de sitio hay que decir que habéis realizado pruebas, se han realizado de hecho pruebas en cuanto a medición de campos electromagnéticos, medición de temperaturas, fotografías. ¿Qué resultado habéis obtenido? Pues hemos tenido una temperatura, eso sí, constante, entre 24 y 25 grados, pero es cierto que hay algunas salas donde el medidor de campo pues se ha disparado. Nos ha dado una señal desde la entrada hasta la salida de esta sala, concretamente donde vamos, y que en principio no tiene ninguna explicación, ya que no se encontraba nada, ningún emisor que haya podido dar este efecto al medidor. Por otro lado, se han podido realizar fotografías y se han detectado algunos orbes en otros pasillos que dan precisamente a esta sala donde estaba dando el medidor de campo la señal. En otras investigaciones que se han realizado en este mismo edificio, en días alternos, hay otro fenómeno que es curioso, que es el de la grabación de psicofonías que se han obtenido en unas condiciones seguras de grabación y que nuevamente nos ponen sobre la pista de un fenómeno cuando menos inusual. Hoy también estáis realizando pruebas psicofónicas, ¿verdad, David? Hoy se están realizando pruebas psicofónicas en dos puntos diferentes del lugar, donde además seguro de que no hay problema ninguno de que pueda haber ninguna incursión no deseada por nosotros, y que bueno, esperemos tener resultados bastante satisfactorios y que podamos dar a todos nuestros oyentes para que puedan escucharlos. No facilitamos nombre del edificio, no facilitamos el lugar, la ubicación, simplemente que está en Sevilla, entre otras cosas para preservar la confidencialidad y preservar también todo lo que es las garantías de la investigación y el acuerdo al que se ha llegado con las personas que aquí trabajan en Sevilla, con una determinada función y en la que nos encontramos hoy investigando. David, ¿qué alternativas se manejan? ¿Qué alternativas se barajan cuando uno tiene la oportunidad de estar en un edificio como este y comienza a escuchar los testimonios de los cuantiosos testigos que habéis podido oír? Pues la verdad es que podemos tener, por una parte se habla de sugestión de las personas, porque ellos han escuchado de sus compañeros los diferentes hechos que aquí suceden, y por otro lado, pues evidentemente podemos encontrarnos que realmente exista por aquí algún espíritu, algo que esté deambulando por este lugar. Es cierto que en este lugar ha habido muerte, cierta persona falleció en este lugar, de a ella la persona que aún vaga por este lugar. Incluso nos han comentado que en este edificio pues se guardan lápidas. Así es, hay una sala donde hay guardadas una serie de lápidas y que quizás en futuras investigaciones podamos centrarnos solo y exclusivamente en este lugar. Otra prueba, otra demostración de lo que aquí ocurre son esos sonidos, son esos teléfonos que suenan en los despachos a altas horas y que cuando acude el personal de seguridad se encuentra que el teléfono está descolgado, la línea está pillada, pero que no hay nadie que lo haya podido originar, porque entre otras cosas a esa hora no hay nadie. Pero hay más sucesos insólitos con respecto a los teléfonos, ¿verdad? Sí, de hecho el más curioso y a mí me ha dejado sorprendido es que precisamente hay una sala donde suena un teléfono y en esta sala no hay teléfono. Es curioso y la verdad me gustaría poder vivir eso por parte propia, ¿no? La verdad es que eso de los teléfonos, que a algunas personas le pueden resultar un tanto extraño, sin embargo es el denominador común también en otros casos que ya hemos tratado nosotros, como fue el famoso caso del Hogar Virgen de los Reyes, donde ese teléfono le sonaba a altas horas también a la persona de seguridad de este lugar. Pero aquí, como tú bien comentas, es cierto, hay un teléfono que está descolgado por la noche y suena. Un teléfono de que, a estas horas, a altas horas de la madrugada, 3, 4 de la mañana, no tiene por qué estar sonando un teléfono en un lugar oficial como es este. Como comentaba yo también, en el que es que no existe teléfono para que pueda sonar. Un dato también inquietante, David, ha sido el de las cámaras que han captado cómo en unos determinados pasillos de este edificio se graban unas sombras, una especie de siluetas con un volumen indefinido pero oscuro, que se pasean de un lado a otro, que entran en determinadas estancias que no podemos citar y que ha sido bastante evidente, que incluso lo han visto a vivo ojo los diferentes empleados que aquí desarrollan su función. Así es, y de hecho en el lugar, en el pasillo donde se ha visto esta silueta, es precisamente donde nuestro medidor ha dado esa señal, ¿no? Esa presencia que tiene que haber por ahí. Y también un lugar quizás algo, y es en un baño, en el cual uno de los aseos que tiene este lugar, en el cual también ha sonado nuestro medidor, ¿no? Es algo también que pone los pelos de punta a cualquier persona que pueda observar estas imágenes y que a nosotros evidentemente tampoco nos ha dejado impasivos, ¿no? A ti te ha ocurrido algo, ¿no? A ti te ha ocurrido algo curioso en una estancia que está cerrada, en un momento en el que nos encontrábamos precisamente observando las mediciones de campo electromagnético y a la vez que se hacía un barrido fotográfico, y te ha ocurrido algo en una puerta cerrada tras de ti, que tiene una serie de enrejado por el que se ve lo que hay al otro lado, una habitación oscura. ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Pues como tú bien dices, estábamos todos haciendo las mediciones correspondientes y casualmente dentro de esta habitación se han escuchado unos pasos, unos tacones de mujer, y en esta habitación está completamente cerrada, como tú bien dices, es una estancia donde no se puede entrar. Y bueno, es curioso, eso lo hemos dicho a las personas de seguridad y ellos nos aseguran que ahí adentro no hay nadie. Pasos de una mujer es precisamente lo que falleció aquí. ¿Puede ser ella? No lo sabemos. Y localizamos a otro testigo. Otro testigo que nos quiso dar testimonio de sus vivencias dentro del edificio encantado. Dentro de un lugar que para muchos, más que un lugar de trabajo, es una pesadilla. Nuevamente se ha querido proteger la identidad del testigo ocultando el audio de su voz. Arriba hay una vitrina que hay una lápida con la fecha. Y eso lo pasó a un compañero que estaba de noche. Y era en agosto, que cumplía la fecha en agosto. Y esa fecha tocó la alma y puesto fue para arriba y la lápida se había caído. Sí. La misma fecha. Eso arriba, la primera planta. Que está cerrado. Sí. Que alenta a la izquierda de una sala. En sala hay una, dos, tres, hasta la cuatro, de arriba. Además, por acá no se puede ver el pasillo donde yo te digo. Curioso. O sea que algo hay. Sí, algo hay. Indudable. Incluso yo estando abajo y antes las cortinas estaban levantadas y veía por el pasillo como sombra. Que algo hay. Lo que hemos hecho fue esta chica que me dijo que estaba gente buena y se ve que es uno malo y dice que no sé aquí se ha quedado. En toda investigación que se precie no pueden faltar las experiencias psicofónicas. Sin que la obtención positiva de una psicofonía, de ese sonido que muchos atribuyen al más allá, sea la garantía de que esté ocurriendo nada paranormal. Simplemente es la obtención de un sonido extraño, de un elemento extraño, que debemos de buscarle explicación. Esas pruebas psicofónicas también se han realizado en este edificio público, y sus resultados fueron sorprendentes. Sus resultados también llevan implícito un mensaje y un contenido que sin duda estará relacionado directamente con la historia del lugar. La primera de esas psicofonías obtenidas dice ya ves, o tal vez llaves, del elemento que sirve para abrir. La escuchábamos repetida en tres ocasiones con una amplitud y en otras tres ocasiones con otra amplitud. Llaves. La siguiente dice, voy a pasar por aquí. Repito, voy a pasar por aquí. La escuchamos repetidas también en tres ocasiones. Voy a pasar por aquí. Una voz femenina que tiene mucho que ver también con la historia luctuosa de este edificio público que estamos investigando hoy. Una mujer que falleció en su interior. Una psicofonía, un sonido del más allá, una voz de alguien, de una tercera persona, que sin ser vista por nuestro compañero José David Flores, que grabó esa psicofonía, pues se inmiscuyó en la grabación y dejó su voz grabada en el soporte de esa grabadora, o por el contrario, una voz del más allá, una psicofonía real grabada en esa grabadora. No lo sabemos, muchas veces una psicofonía no obtiene por qué ser una frase, una palabra, una oración. A veces es solo un sonido. Es la historia de este edificio que hemos visitado hoy. Un edificio encantado en la capital hispalense, cuyos fenómenos en su interior están inquietando y tiene bastante asustados a los trabajadores que en el interior de él realizan sus funciones habituales y que desde luego están comenzando a hacer mella en la moral y en el espíritu de trabajo de los que allí tienen la suerte hoy día de tener su entorno laboral. Un edificio que será objeto de investigación y de nuevos programas y de actualización de lo que hemos estado tocando hoy. Pero quédense bien con lo que sucede en su interior. A apariciones, ruidos extraños, sombras, objetos que desaparecen, teléfonos que suenan y todo un sinfín de fenómenos inexplicados que de momento tienen perplejos a investigadores y testigos. Fue nuestra investigación de hoy en este apartado dedicado a los edificios encantados y oficiales de la ciudad de Sevilla. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Por fin en Sevilla, Titanic, la exhibición. Hasta el próximo 7 de abril de 2013 estará en Sevilla esta muestra que ha levantado grandes expectativas y que está haciendo pasar por las instalaciones del Pabellón de la Navegación, en la isla de La Cartuja, en Sevilla, a muchos visitantes andaluces en una ocasión única e irrepetible. Una ocasión única de conocer mejor la historia y objetos rescatados del Titanic. La exposición, además, realizará diferentes actos durante su estancia en Sevilla, que resultarán de lo más atractivo para el visitante, siendo un valor añadido al indiscutible mérito de una exposición también lograda tras años de paciente búsqueda y construcción. No olviden, Titanic, la exhibición, en el Pabellón de la Navegación, desde el 9 de octubre de 2012 al 7 de abril de 2013, con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde van a encontrar cerca de 200 objetos originales, recreaciones de estancias interiores y además con una audioguía que le explicará paso a paso todo lo que está viendo. Es una oportunidad única. Recuerde, Titanic, la exhibición en el Pabellón de la Navegación, hasta el 7 de abril de 2013. No se lo pierda. Radio Betis, 89.6, la sintonía en verde y blanco. Hoy os voy a hablar de uno de los casos, yo diría, que más inquietantes, más famosos y más perfectos que ha dado la ciudad de Sevilla en cuanto a la crónica negra. Uh-huh. En concreto vamos a hablar del crimen de los Coalindos, aquel asesinato que se produce en el término municipal de Paradas, en un cortijo que dista aproximadamente unos 3 kilómetros del núcleo rural y donde se iba a escribir con sangre una parte de la historia que hoy vamos a contar. Es un entorno árido, de calor extremo, de verdes olivares, donde se encuentra este escenario del que hoy hablamos, una finca que tenía unas 400 hectáreas, y dedicaba principalmente todas esas hectáreas al cultivo de cereal. Era propiedad de los marqueses de Grañina, pasando el 19 de febrero de 1969 la finca a ser propiedad de Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete. Pero todo iba a ocurrir un 22 de julio de 1975. Aquel día, uno de los braseros, Antonio Fenet, regresaba con su moto al cortijo cuando divisa una columna de humo proveniente precisamente del cortijo de los Galindos. Salía del almiar, donde se almacenaban las pacas de paja, aceleró y llegó al cortijo, pero en el lugar era evidente e inquietante que algo iba mal. Reinaba el silencio. Aquella quietud, pues, era normal. No estaban en el cortijo ni Manuel Zapata Villanueva, que era el capataz, ni Juana Martín Macías, que era la esposa del capataz, ni José González, el tractorista. Se afanó en buscarlos, pero no encontró ni rastro de ellos. Algo debía de haber pasado y debía de ser algo grave para dejar arder las pacas de paja en su recinto. Las estancias del cortijo olían a gasolina, un olor bastante evidente, y temiendo lo peor, salió al pueblo a dar parte de lo sucedido a la Guardia Civil, que se persona allí en el cortijo de la mano del cabo Raúl Fernández junto a dos policías locales en la propiedad de los marqueses de Grañina. Al llegar, pues comprueban cómo unos jornaleros habían apagado los restos del incendio en el viejo cobertizo y comenzaron a encontrarse con lo inesperado: rastros de sangre. Era la vivienda del capataz, la puerta no se abría, y forzando por una de ellas, pues el cabo logró entrar en el interior de la vivienda. Allí vio como un rastro de sangre, como de haber arrastrado a alguien que acababa de ser asesinado, pues se dirigía a una de las habitaciones. Al entrar en ella, comprobó cómo Juana Martín yacía boca abajo, en un gran charco de sangre y con la cabeza destrozada. Se la habían reventado, literalmente, con una pieza de hierro llamada el pajarito, que además pertenecía a una empacadora. Tras el hallazgo, se dio parte urgente al juzgado de Marchena. Desde allí, una comitiva encabezada por José Calderón Montoro, sustituto del juez titular, el secretario municipal, el forense en funciones y otros auxiliares se desplazan a Parada, llegando al cortijo sobre las 8 de la tarde. Se procede al levantamiento del cadáver de Juana Martín, mientras otro macabro descubrimiento se hacía en el Almiar. El hijo del forense jubilado de Marchena, Ildefonso Arcenegui, advirtió la presencia de un cadáver entre las pacas de pajas. Allí, apiñados, había dos cuerpos desfigurados por las llamas. Sobre las 11 de la noche, un nuevo cadáver aparece en el cortijo. Se trata de Ramón Parrilla. Otro tractorista, nuevamente, es de la mano de Ildefonso Arcenegui, que era la mejor arma de la policía, ya que a él se debe el mérito de este nuevo descubrimiento. El cadáver estaba semioculto en un montón de paja y con los brazos destrozados. Destacaba también un disparo que tenía en el pecho. El aspecto, os podéis imaginar, que era espantoso. Nada se sabía del capataz, y muchos comenzaron a culparlo de los asesinatos. Decían que tras eliminar a su esposa, luego hizo lo propio con los testigos y huyó. Pero la hipótesis no parecía demasiado consistente. En el cortijo no faltaba ni dinero ni nada de valor. No había móvil de un posible crimen pasional y carecía de un móvil lógico. Por lo tanto, parecía que era inconsistente. Aquella misma noche, la marquesa de Grañina, María de las Mercedes Delgado Durán, se persona en el cortijo Los Galindos junto al administrador Antonio Gutiérrez Martín y uno de sus hijos, no así el marqués, quien se encontraba en Málaga, llegando al cortijo de madrugada y pernoctando en el mismo junto a su administrador, cosa que es extraño, ya que la policía no lo suele permitir ni el propietario lo suele hacer. En el colmo de los despropósitos, el juzgado de Marchena carecía de titular. Podemos decir que el crimen de Los Galindos y su investigación fue un absoluto desastre. Todo llegaba desde Carmona y el juez de esa localidad estaba de vacaciones. Así que el caso se le encargó al juez Andrés Márquez Aranda, de Écija. Se parece tanto, José Manuel, a la situación actual, podemos decir. Sí, muy raro. La verdad es que era un desastre. En aquel entonces, o por aquel entonces, por un cúmulo de circunstancias que rodearon a las funciones de los jueces titulares y temas de vacaciones, recordemos, esto estaba metido en plena canícula veraniega, y actualmente, pues bueno, ya sabemos que hay sobresaturación en los juzgados, puntos de corrupción, y cuando no, bueno, razones que no queremos ni imaginar. Uh-huh. Pero en aquel entonces fue el juez Andrés Márquez Aranda y como fiscal acudió Manuel Guillén Navajas. Bueno, pues ambos se personaron en el cortijo 24 horas después de los crímenes y allí el espectáculo era dantesco, ya que al llegar estaba repleto de curiosos, de vecinos, de paradas que se habían acercado allí pues a humear más o menos que es lo que había. Os podéis imaginar que contaminando toda la escena del crimen, los CSI ahí hubieran tenido un duro trabajo para el estudio policial. Trataron de reconstruir los asesinatos y se llegó a la conclusión que alguien esperaba al tractorista en la sala de máquina y cual cuerpo presentaba un aspecto tan maltrecho, ya que se había tratado de proteger de un primer disparo con los brazos y el impacto pues le había destrozado primero los brazos y luego acabó con su vida. Zapata tampoco debía ser el asesino, ya que su cuerpo no aparecía pero las pesquisas policiales no apuntaban a su persona como autor material de las muertes. Aparecía un enigma, por tanto, indescifrable, en el que la pieza clave era el capataz. Pero este aquí, amigos, que su cuerpo aparece el 25 de julio bajo un árbol y tapado por un montón de paja. Había sido asesinado el mismo día que todos los demás. Y sin embargo, pese a la inspección detallada de la zona y haber buscado en ese lugar, el cuerpo de Zapata no se halló antes. Todo era muy extraño, parecía que la habían colocado allí a posteriori. Con 5 muertes y el inicialmente primer sospechoso muerto el día de autos, pues todos volvieron su mirada al marqués, a Gonzalo de Córdoba, Fernández de Córdoba y Topete. Y se abrían una serie de interrogantes. ¿Por qué se quedó a dormir aquella noche en el testigo, en el cortijo? Si los testigos aparentemente estaban todos muertos. Nadie en su sano juicio lo hubiera hecho a no ser que tuviera un especial interés en hacerlo. ¿Por qué pidió a la Guardia Civil que abandonaran la vigilancia y se marcharan a la entrada del cortijo lejos de la casa? ¿Por qué no apareció en el lugar y antes Zapata, si ya se había mirado allí? ¿Quién o quiénes colocaron a Zapata en aquel lugar? Con la hipótesis de la culpabilidad de los crímenes atribuida a Zapata, pues se venía todo abajo, y con la mirada puesta en el marqués, con la desconfianza ya de los paradeños sobre la posible implicación de este en el quíntuple asesinato, quiso el mismo marqués apostar por una nueva hipótesis. Y esto os va a sonar. Un grupo de legionarios comotores de la matanza. Al parecer, el marqués había autorizado a 9 legionarios a dormir en la finca y que regresaban del desfile de la Victoria en Madrid. Según el marqués, habían escondido droga en la finca y al regresar a ella fueron descubiertos por Zapata, originándose en ese momento la matanza. Pero la hipótesis del noble sevillano se vino abajo cuando la policía contrasta que el 22 de julio 8 de los 9 legionarios estaban en Ceuta y el noveno pues hizo lo propio el mismo día en Barcelona. Este sería el móvil o uno de los argumentos que utilizó Alfonso Grosso para publicar aquella obra que se llamaba Los Invitados. La policía apuntó entonces a un móvil económico, a cuentas y libros de cuentas falseados y contabilidades paralelas. El administrador Antonio Gutiérrez, nuevo blanco de las miradas de todo, pues iba a ser el que iba a estar sujeto en este caso a la sospecha. Este hombre, antiguo teniente de artillería, guardaba amistad con su jefe, el marqués, quien curiosamente también era militar en reserva, en este caso con el grado de comandante. La curiosa circunstancia, además, de que ambos pernoctaron la misma noche en Los Galindos. Sin embargo, el primero estuvo en la finca y posteriormente acompañó a otras personas que avalaron su coartada. Y el marqués había estado en un entierro de un familiar en Málaga y ambos tenían testigos. También se apuntó como autor de los hechos al bracero eventual Antonio Fenet. Pero, bueno, las carentes explicaciones, tanto por el móvil o como una posible reticencia a hablar con los medios, porque, según él, la Guardia Civil se lo había prohibido. También hay un ingreso de 500.000 pesetas de la época, 3.000 euros, que hacía Fenet todo un sospechoso, porque no sabían de dónde una persona podía sacar tanto dinero. La Guardia Civil, tras estudiar el caso, presentó un informe en el que se abogaba por la culpabilidad del tractorista, de José González, y que, consciente de lo que había hecho, optó por suicidarse posteriormente. Pero esa versión no podía explicar cómo había muerto este, ni cómo eligió quemarse vivo, ni la ubicación era simplemente todo una hipótesis descabellada. En el mes de agosto de 1975, el diario El Correo de Andalucía publicaba las siguientes declaraciones de Concepción Jiménez, la madre de José González, la cual decía que su hijo era muy formal y que no comprendía cómo se le ha podido acusar de tales hechos. Esto es como lo del vecino, José Manuel, cuando muere alguien, el típico vecino que era un encanto, era un primo, ¿no? Sí, sí, todo. Al final, cuando uno está muerto, por desgracia, todo el mundo es bueno. Pero luego había que conocerlo en vida. De tal forma, pues fue Víctor Fuentes, el juez de Carmona, el que con todas las conclusiones de la Guardia Civil y la policía local cierra el caso remitiendo el sumario a la Audiencia de Sevilla. Posteriormente es el juez Antonio Moreno Andrade quien reabre el caso a instancia de la familia González por no estar conforme con la acusación de la autoría de los hechos al tractorista. En 1978 vuelve a archivarse el caso y en 1978 fue precisamente cuando Alfonso Grosso escribe aquella novela, Los Invitados, en el cual, bueno, pues de alguna forma trata de relacionarlo con una trama, con una plantación de marihuana allí en las inmediaciones del cortijo por parte de unos mafiosos libaneses, esto todo en la ficción, y que hacían de alguna forma que pudiera ser otro móvil. En el año 1981 aparecen unas cartas de un presunto y desconocido sicario que se responsabilizaba de todas las muertas y hace que Heriberto Asencio Cantizán reabra el caso. Era una carta anónima dirigida a José Gómez Salvago, que era en aquella época el alcalde de Paradas y que en 1981 ocupaba el cargo de gobernador civil de Huelva, de Huesca. El asesino, en este caso a sueldo, afirmaba que su único interés era matar a Zapata por encargo al precio de 10.000 pesetas. Asustado, el sicario pues convirtió su trabajo en una carnicería, en una matanza, y lo curioso de la carta es que había sido remitida el 18 de febrero de 1976 desde Zaragoza. Por inconsistencia, evidentemente, de la carta de este sicario, pues también se archiva, y José Antonio Vidal, policía, se encarga de tratar de hallar una respuesta a las muertes de todas aquellas personas en la finca. Para ello, requiere siempre los expertos de una persona muy conocida en Sevilla, que en este caso era catedrático de medicina legal de la universidad, Luis Frontela, un 27 de enero de 1983. Y bueno, se sacó como conclusión lo que ya se sabía, que el tractorista no había sido, José González en concreto, no había sido el autor de la masacre, y bueno, el trabajo de Luis Frontela hay que decir que fue inmejorable y que apuntaba que los autores de las muertes debieron de ser dos personas, una alta y fuerte y otra de menos corpulencia y fuerza, a juzgar por el uso dado por la herramienta llamada el pajarito. Al tractorista que le amputaron los brazos, por ejemplo, y las piernas, al que las llamas los consumieron antes, a la vez que se informaba de la sangre de Asunción Peralta en la casa del capataz, encontrándose pues quemada y también embarazada de 6 meses en aquellos momentos. Como podéis ver, el caso tiene mil bifurcaciones, pero en cualquiera de ellos no se pudo hallar al culpable. En abril del año 1986, la esposa del capataz de una finca cercana afirmó que su marido, fallecido ya, había visto a un joven manchado de sangre salir del cortijo el día de autos. Aquel capataz, Antonio Carrasco Puerto, no conocía a aquel joven y le llamó la atención el atuendo militar y el dinero que portaba. En 1986, tras la caída de un caballo y herido de muerte, lo confesó a su esposa, quien lo notificaría a la Guardia Civil, y también se llamó a una persona que en su día estuvo vestida de recluta por la zona y se contrastó su presencia y su testimonio, pero no se le pudo arrancar ninguna declaración. Ya habían pasado 11 años y el 11 de mayo de 1989 se decidía por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla poner punto y final judicial a este apasionante caso, donde se materializó aquellos que muchos dicen que no existen, que es precisamente el crimen perfecto. El 22 de julio del año 1995 prescribía oficialmente el caso, con lo cual ya no hay delito, y hay que decir que es un ejemplo precisamente de todo lo que no se debe de hacer en un caso, en este caso en el que hay un quíntuple asesinato y en el cual se vició de tal forma tanto la investigación policial como la escena de los hechos que fue imposible dar con el posible autor de los hechos y con otros posibles testigos. Con lo cual, fijaros bien, lo que hoy hemos tratado en esta sección de Mercurio Verde y Blanco no es ni más ni menos que aquellos que dicen que no existen. El crimen perfecto. El crimen perfecto, y que parecía, José, una realidad de hoy que solo existía en las películas o en diferentes libros de aportaciones literarias que nos han llegado con el paso del tiempo. Nos ha dejado usted, como siempre, aquí embobados y embelesados con lo que comentaba, la verdad. Nos esperamos. Yo, cuando ha empezado usted a relatar, pensaba que el caso iba a ser de crónica negra, como usted ha dicho, pero que iba a encontrar final, y el final ha sido completamente inesperado. El final ha sido ese crimen perfecto, eso que bueno, que como tú bien comentabas, solo hemos podido ver en la literatura y alguna que otra vez, pero es que aquí en Sevilla tenemos Sevilla Sierra de Contraste y encontramos precisamente a los mejores forenses de España, pero también encontramos crímenes, en este caso crímenes imperfectos con investigaciones imperfectas. Tanta imperfección ha quedado lugar al crimen perfecto, compañero. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Vamos a ir cerquita de Sevilla, nos vamos a ir a Córdoba, a Almodóvar del Río, una localidad que está a unos 22 kilómetros de Córdoba, que se la conoce, entre otras cosas, porque tiene una imponente fortaleza, un castillo fortaleza, que recibe su nombre precisamente de la misma localidad, Almodóvar del Río, y donde se han venido produciendo desde el año mínimo que se conozca, el año 65, 1965, ya siglo pasado, pues una serie, una sucesión de hechos que cuando menos nos tienen que llevar a la reflexión y llevarnos a hacernos preguntas de si hay una vida más allá de la muerte, porque lo que os voy a contar es absolutamente verídico y evidentemente también es impresionante. Fijaros bien, cuando uno tiene la oportunidad de ver aquella fortaleza, una fortaleza de origen bereber del año 756, siglo ya octavo, lo primero que le llama la atención es su actual estado de conservación. La última que se hizo se realizó en 1962 por parte de uno de los condes de Córdoba y está en un estado, yo te diría que impresionante. Es más, es uno de los castillos mejor conservados de España, por eso es patrimonio cultural. Y cuando tenemos la oportunidad de visitar sus estancias, sus salas, sus salones, sus almenas, pues uno realmente va cayendo en esos detalles, ¿verdad? Alineando toda esta ensalada, digamos, histórica, pues nos vamos a ir encontrando por las diferentes dependencias que hay maniquís que ambientan de alguna forma lo que son cada estancia. Uh-huh. En la sala del trono está Pedro el Cruel, el cual está con una serie de vasallos. Y si vamos descendiendo allá, en zonas más terribles de aquella fortaleza, pues vamos a dar con las mazmorras. En las mazmorras también nos vamos a encontrar a personajes encadenados, algún que otro esqueletillo, a alguien que están torturando, poca cosa, tirándole de los brazos, de los pies, en fin, azotándolo, lo típico en la época. Ahí nos vamos a centrar, porque de siempre era muy conocida una leyenda vamos a hablar ahora de leyenda. Ya sabéis que las leyendas siempre están entre la realidad y la ficción. Ahí hay un raro componente, aunque toda leyenda contiene el germen de la verdad. Con lo cual siempre se hablaba en Almodóvar de una silueta de una señora que se paseaba por las almenas. Bueno, típico, un castillo, una bonita historia, una mujer de blanco, las damas de blanco, que sabéis que son tan habituales. Bueno, llega el turno de aquel visitante que se dirige a este lugar y comienza a ver las salas, las dependencias, queda fascinado, se dirige a las mazmorras, y en las mazmorras, tal y como va la persona en cuestión bajando, se apagan las luces. Bueno, comienza a sentir un llanto, un quejido lastimero, y en principio cree que se trata un poco de la ambientación que se le está dando aquello. Inmediatamente se dice para sus adentros, porque yo creo que es lo más fácil, ¿no?, antes que creer en cualquier otra cosa extraña, que bien ambientado está esto, lógicamente, ¿no? Y sigue para abajo. Es el pasaje del terror. Y sigue aquel llanto, y sigue aquel, bueno, aquella luminiscencia que se va produciendo cada vez más grande, hasta que se forma una silueta humana que se cruza delante de aquella señora. Una silueta que puede ver perfectamente una mujer vestida de blanco, pelo suelto, negro, muy hermosa, pero que va como llorando. Bueno, en principio, oye, el espectáculo es tremendo, qué bien logrado está. Acaba de ver aquello, se va para arriba, se encienden las luces, dice, mira, está sincronizado para que el visitante, en fin, se quede impresionado con lo que está viendo. Y cuando sale, se para en la oficina de turismo, de atención al turista que hay en el lugar. Coge en este caso a la responsable del departamento, María Teresa Hurtado, y le comenta a esta señora, pues bueno, lo increíblemente bien que está montado aquel lugar y lo impresionante que son las proyecciones de las mazmorras. Claro, la mujer en principio acoge de buena gana aquellos parabienes, y cuando le habla de las proyecciones, inmediatamente la pregunta es la siguiente. ¿Qué proyecciones? ¿Qué proyecciones? Las proyecciones que tenéis abajo, que se apagan las luces cuando pasa el visitante, que sale aquella mujer llorando de un lado, que te deja... Es que vamos, es que me ha dejado con los pelos como escarpias. Mire usted, es que abajo no hay proyecciones. ¿Cómo que no hay proyecciones? Si yo la acabo de ver, que no hay proyecciones. Bueno, se quedan las dos bastante impresionadas porque ya saben que allí hay algo raro, que hay algo, ha pasado algo raro. No vamos a hablar de fantasmas, no vamos a hablar de apariciones, simplemente un hecho inexplicado, de otros tantos que suelen ocurrir. Sigue pasando el tiempo. Esto no hace tanto tiempo, esto hace un par de años. Y un turista... Me mira Fernando Casale con la cara de, bueno, vamos a Almodóvar un día o... Sí, estaba pensando eso precisamente. Nos prometió un día una ruta del misterio, el bueno de José Manuel, ¿eh? Uh-huh. No, nos olvidamos. Sabéis que los sábados tenéis una cita conmigo, cualquier sábado tenéis una cita y os hago una ruta por Sevilla, que no hay problema. Uh-huh. O además os va a interesar bastante. Un encuentro, porque eso es una cita... Sí, es cierto. ¿Qué pensarán? Una otra cosa, sí, ¿Qué pensarán? Seguimos avanzando en el tiempo. Turista norteamericano, el llamado Giri Hispanicus, aquel que se pasea por esta ciudad o por las diferentes ciudades de nuestra España buscando y haciendo fotografía cual chino desencarnado, que va pillando y se encuentra en Almodóvar del Río, oye. Ve las torres y ve los diferentes estilos que hay allí. Aquello tiene tres torres: la torre cuadrada, la torre redonda y la torre del homenaje. Como veis, muy, muy, muy originales al ponerle los nombres. Sí. Sí, muy, mucho. La torre cuadrada porque es cuadrada, la torre así redondita porque es redondita y la torre del homenaje porque es la más alta. Esto es, bueno, si os vais a Segovia, las torres se llaman igual. Bueno, pues este hombre está paseando por allí, por las almenas. Y ve a una señora vestida de blanco, delante de él, pelo negro, muy hermosa. Este hombre se queda así, bueno, como diciendo, esta es parte del espectáculo que hace aquí. Cuando la buena señora no tiene otra cosa que hacer que tirarse por las almenas abajo. Claro, en ese momento este hombre, pues os puedo decir que las pulsaciones se le ponen a 100 y sale corriendo para abajo, esperando encontrarse allí a la buena señora estampada. Pero cuando llega abajo, pues no hay señora estampada, no hay nada. Entonces, bueno, pues se acerca un guardia de seguridad de los que hay allí, lo tienen que asistir, este hombre se encuentra en un estado fatal, y nada más que por el estado de excitación y de ansiedad que le había creado, pues evidentemente no se duda de la historia. Y no se duda de la historia porque, entre otras cosas, el conservador del palacio, de la fortaleza, el señor Alfonso Luna, pues comenta en numerosas ocasiones también lo que allí ocurre. Es más, en el año 85, en el año 65, perdón, una señora también tiene la oportunidad de a unos familiares ocurrirle un suceso similar, una aparición dentro de aquel edificio que, bueno, que deja realmente ya el marchamo de lugar encantado, de lugar aparentemente habitado, cual castillo inglés, que sabéis que son muy típicos este tipo de apariciones, pues toda la fortaleza de Almodóvar del Río. Vamos a buscarle una explicación, porque este tipo de apariciones debe de tener una explicación. Vámonos a tiempos de la Reconquista Española, en este caso a la época de Fernando III el Santo. La zona de Almodóvar del Río estaba gobernado, en este caso, por un caudillo musulmán que parte hacia la guerra con los cristianos. Deja a su esposa, Zaira, en aquel lugar, al cargo de los más cercanos a él, con la mala suerte, con la desdicha, pues que aquel castillo, aquella fortaleza, cae en manos cristianas. En principio, bueno, pues el trato que se le da a la esposa de este caudillo musulmán es más que correcto, está prisionera dentro de la fortaleza, pero es correcto el trato, hasta que un día, bueno, pues esta mujer lo que ve desde una de las almenas es precisamente al caballo de su marido regresar solo. En ese momento entiende pues que evidentemente su esposo ha caído en el combate con los cristianos, y aquí es cuando se abre la historia. Unos dicen, o la leyenda nos cuenta, que deja de comer, deja de dormir, con lo cual pues prácticamente dura una semana. Sabéis que un ser humano puede aguantar sin comer aproximadamente 20 días, pero sin dormir solo aguanta 5, con lo cual ya tenemos una explicación, ¿verdad? El agotamiento. Y la segunda parte de esa historia, la segunda versión, nos dice que realmente se tira por una de las almenas, encontrando pues evidentemente la muerte. ¿Puede ser? ¿No puede ser una explicación? Pues no lo vamos a saber nunca, porque como en tantas otras ocasiones, lo ideal es poder entrevistar a uno de estos seres, ¿verdad? Sentarlo enfrente y hacerle una completa entrevista que nos merecería algún que otro premio, pero de momento no es posible. Hipótesis hay muchas, la historia ahí queda, los testimonios también quedan con nombres y apellidos, y bueno, pues sería cuestión un día de que el equipo de esta casa vaya para allá, vaya para Almodóvar del Río y no sé, y meter micro ahí, canutazo que se llama, ¿no? Meter micro, exactamente, y más o menos, pues mira, pues tratar de sacar una conclusión válida o apta. Os comentaba antes que esto es muy usual. En España, bueno, sobre todo se recurre siempre al típico estereotipo de fantasma lacustre inglés que se pasea por los típicos castillos, las típicas fortalezas. Acordarse de aquella imagen que salió en los telediarios del fantasma de Catalina Howard. Bueno, lo que decían que era el fantasma de Catalina Howard, que eso es otra cosa, sabrá Dios qué era aquello, y que bueno, dio la vuelta al mundo. En España tenemos otros lugares encantados, hay diferentes paradores nacionales que también han encontrado, tienen su particular fantasma, el de Carmona, bueno, no. El de Carmona no tiene el fantasma. El de Carmona no, el de Carmona de momento está limpio, pero sí es verdad que hay una localidad que se llama Cardona, con D, en vez de con M, que tiene su propio fantasma. O dicen que tienen sus propios fantasmas. Para algunos una algo más que una leyenda, para otros simplemente, bueno, pues un relato, yo os diría que atrae al turista a aquellos lugares, pero lo cierto es que, bueno, quien ha tenido la oportunidad de alojarse en aquella habitación del parador o en las inmediaciones, pues ha comentado en diferentes ocasiones pues que realmente ocurren sucesos extraños. ¿Qué posibilidad hay, José Manuel, que esto sea también un poco sugestión del visitante, conocimiento de la leyenda y que haya más deseo de ver que propiamente el hecho en sí? Sugestión siempre hay. Cuando se entra en un sitio, verás. Es que el castillo de Almodóvar del Río, está bien que hayas hecho la precisión de que del estado de conservación, no solo estamos hablando de las murallas, de las torres, estamos hablando del complejo de dentro, de lo que es el palacio. Hombre, porque yo tengo un castillo muy muy cerquita. Que también tiene su historia. Sus leyendas y sus historias, pero claro, ahí no hay acceso a mazmorra, no hay ningún tipo de estancia conocida. Con lo cual es más complicado que se aloje un fantasma, porque hace frío y no está la cosa para vivir al raso, ¿no? Entonces, pues, es verdad que, en fin, que el entorno, el contexto en el que se está, además encima de una peña, un castillo que parece a priori inexpugnable. Ajá. Que además es muy conocido porque pasa las vías del AVE muy cerquita. Uno de los paisajes bonitos. La silueta es inconfundible. ¿Mm? La sugestión, Fernando, siempre está presente. Lo que pasa es que hay dos tipos de sugestión. La primera es cuando te encuentras solo en un lugar que no conoces, al que presuntamente se le dota de un encantamiento o de una posesión, vamos a llamarlo así. Y en ese caso, cuando llevas un fin puramente de investigación, pues yo te puedo decir que el investigador se sugestiona. Lo que pasa es que hay una parte, hay una voz de la conciencia que se enciende y que, bueno, que te tienes que dejar de ese tipo de historia, pero miedo siempre se lleva. Uh-huh. Diferente es cuando se visita un lugar aparentemente encantado y, bueno, no vas pensando realmente en eso. Yo me he alojado, por ejemplo, en el Corona de Aragón, en Zaragoza, magnífico lugar donde este equipo se trajo 3 puntos, y he estado en las inmediaciones de la famosa habitación encantada del Corona de Aragón, ya sabéis, una habitación donde si tienes la suerte de alojarte, pues te lo vas a pasar de miedo toda la noche, nunca mejor dicho, auténticamente de miedo. Un poltergeist. Es que únicamente tú llegas a aquella habitación, doblas tu ropita, te acuestas, y cuando te acuestas y apaga la luz, pues ves una silueta de un individuo que está allí metido. Enciendes la luz y dices, bueno, ¿pero esto qué es? Y no hay nadie. Vuelves a apagar y comienzas a sentir respiración. Y dices, aquí hay alguien. Pum, vuelves a encender. No hay nadie. Vuelves a apagar. Empiezas a sentir pasos por la habitación. Dices, vaya, hombre. Ya te lanzo la pregunta, José Manuel. ¿Da más miedo el ver una figura, el sentir, como dice, esa respiración, pasos, o que la sábana se empiece a ir un poco hacia arriba? Las tres cosas. Las tres cosas. Mira, yo he vivido, no las tres cosas, pero yo he tenido las experiencias, por ejemplo, en Tiro de Pichón, en Huelva, un edificio del año 1920 de Aníbal González, con una parte de 1940, también de la escuela de Aníbal González. Actualmente el Museo del Jamón se ha derribado una parte de él. Y yo recuerdo que entrando en la zona moderna, en la zona de 1940, moderna entre comillas, yo detrás mía, yo era el último, el que cerraba fila y llevaba una cámara de vídeo. Todas las baterías venidas abajo, bueno, aquello era un desastre, sin cobertura en el móvil, perdido por el edificio, nunca mejor dicho, y la única luz que llevábamos era un foco, una antorcha de infrarrojo, que era la que alumbraba la cámara. Y yo detrás mía sentía perfectamente cómo venía alguien. Cómo venía arrastrando los pies, cómo gruñía, cómo se quejaba. Y yo, hay un momento en el que le comento a mis compañeros, estamos solos en el edificio, y no nos enteramos de nada, pero cuando visionamos ese mismo momento en la grabación de vídeo, se suena una voz que dice enfermizo, claramente. Y tú lo estás sintiendo, como parece que hay alguien detrás. Además, aquello es muy gráfico, porque un compañero mío decía que era como si pisaras cucaracha, bicho que a mí me da mucho asco. Pero no, aquello es realmente lo que se, o sea, pisa que son metes, cristales. Te metes en castillo de todo tipo y ya te dan miedo a las cucarachas, es algo que no... Las odio. Hay un famosísimo... me causa hay un famosísimo comunicador del mundo del misterio que le tiene pánico a las arañas. O sea, que no es raro. Lo de las arañas también lo he escuchado yo muchas veces. Lo mío es las cucarachas. A mí ese bicho me da mucho asco. Pero allí eran cristales. Allí lo que se va pisando son cristales. Eso por un lado. Por otro lado, cuando te sientes acompañado, una especie de presencia, yo creo que eso todos lo hemos vivido alguna vez. El sentirnos vigilados, el sentirnos súbitamente observados cuando se sabe que en tu casa estás solo o no. ¿Quién sabe? Bueno, eso da menos, intriga menos. Y por último, fíjate lo que te voy a contar. Yo hace 3 años, 4 años, Me invita Luis Mariano Fernández de Málaga a unas jornadas de misterio en Mija y me aloja en un hotel que hay en Torremolinos que se llama el Hotel Toropicana. Pedazo de publicidad le estoy haciendo. Bueno, me dicen, te voy, ¿tú que vienes a la de estos del misterio? Digo, sí, a dar una conferencia, patatín, patatán. Venga, vale, te lo vas a pasar muy bien, toma. Y me da la llave de la habitación. Bueno, vale, yo con mi mujer. Venga, vamos. Acabamos por la noche la conferencia, muy bonita, una especie de anfiteatro. Y cuando llegamos a la habitación, bueno, acostamos, dejamos la ropa. Llega el momento en el que la luz del cuarto de baño se enciende. ¡Plum! Bueno, mira, ¿tú has dejado la luz del cuarto de baño encendida? Yo no. Pues levántate y apágala. Bueno, venga, vale, pum, la apago, me vuelvo a acostar. 5 minutos después, pum, la luz encendida. Digo, vaya por Dios, hombre, no la luz, la da por saco. Bueno, me levanto, pum, la vuelvo a apagar. Cuando estoy viniendo de vuelta, pum, la luz se enciende otra vez. Digo, vaya, voy a cerrar la puerta, ya está, verá como no hay luz. Cierro la puerta, me vuelvo para atrás y hace la puerta y se abre. Digo, vaya, hombre. Digo, mira, Leo, dejamos la puerta abierta que y con luz, que así estás todo más ambientado. Venga, vale. Estaba, en la noche estaba fresquita, porque además es un hotel que da justamente a uno, yo te diría que está a 30 metros del mar, vamos, de la playa. Cerramos la terraza y empieza la cortina a moverse por la noche como si estuviera abierta la ventana, pero aquello estaba cerrado. Claro, mi mujer levanta la cabeza y dice aquello de, ¿tú has dejado la ventana abierta? Y ya, yo conmigo he dejado la ventana abierta. Me voy para allá, efectivamente cerrada, pero aquello tenía un meneo. Digo, bueno, venga, vale, me vuelvo a acostar. Y ya lo último fue tener la sensación, es algo extraño, no sabría definirlo bien, pero haceros cargo, tener la sensación que por la habitación se estaba paseando alguien. Estaba paseando a alguien y ya llega un momento en el que mi mujer dice, yo voy a llamar a recepción y voy a decir que me cambien de habitación. Todo esto a las 4 de la mañana, ¿eh? Digo, mira, déjalo, que bueno, ya se cansará de la vuelta, ya se cansará, déjalo. Yo te puedo decir que fue una noche de lo más entretenida. Miedo, hombre, depende de cómo te lo tomes. Yo soy de los que considera que esto hay que tomárselo con buen humor, ¿no? Claro. Y es que si no sales de allí espantado. Claro. ¿Por qué? Porque, mirad bien, esto que os he contado es verídico. Es cierto, es absolutamente cierto. De hecho, ahí está mi esposa que bueno, lo puede confirmar, aunque se puede decir, bueno, si es tu mujer tampoco te va a llevar a la contraria, evidentemente. ¿O oh, sí? ¿Os fijáis cómo yo mismo me contesto y todo? Yo hago la pregunta y yo me contesto. ¿O oh, sí? ¿O sí te puede llevar a la contraria? Pero realmente, ella todavía sería peor contando esta historia, porque realmente... Ella diría, no se levantó tantas veces como ha contado. Ella estaba dispuesta a irse de allí aquella noche. Y aquello fue, bueno, pues una sensación grande. ¿Pero qué pasa? Pues que evidentemente tampoco te deja llevar por el miedo. Con lo cual, ya la cosa hubiera cambiado si, como tú bien indicabas antes, que era la última pregunta que me queda por contestarte, la sábana se hubiera movido. Si la sábana se llega a mover, yo vengo corriendo a Sevilla desde Torremolinos. Ni el Sajías Agüita este que se dedicaba a correr, corría más que yo ni tenía tanta resistencia como yo. Con lo cual, pues bueno, en cualquier sitio, en cualquier lugar, aunque no esté tildado por esas leyendas que son muchas veces el tema de los fantasmas, esas historias que muchas veces sirven para meter miedo y otras cosas se ocultan por miedo a que se descubra que un lugar está encantado y puede perjudicar, pues simplemente es que nos lo podemos encontrar en cualquier sitio, en cualquier lugar, hasta en vuestra propia casa. Si ustedes decidís un día realizar una psicofonía, que no es garantía de que haya nada paranormal, lo hemos hablado ya en muchas ocasiones, pues posiblemente os salga algo. ¿Y quiere decir eso algo? Pues no. Te lanzo una pregunta para acabar, José Manuel. ¿Puede haber cuerpos, puede haber humanos que atraigan presencia? Lo digo porque en el mundo del cine, por ejemplo, nos referimos ahora, nos viene a la cabeza el sexto sentido, personas que atraen ese tipo de maldiciones, por llamarlo de algún modo. Sí. De hecho, yo conozco aquí en Sevilla conozco a varias personas que no solo las atraen, sino que tienen la facultad de verlas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos, a la mente se me viene una amiga, Ana, ya obviaré el apellido, pero que tiene esa facultad. Tú llegas a su casa, como a mí me ocurrió en cierta ocasión, yo iba solo en la moto, sabéis que yo me manejo moto por esta ciudad difícil de aparcar, y yo llegué a casa de Ana y me dice: uy, ¿qué acompañado viene? Y digo: ¿qué acompañado vengo? Dice: sí, vienes con uno que se ha ahorcado, con una mujer, uno que tiene muy mala cara. Claro, inmediatamente le dice: yo vengo en la moto, me van a meter en una multa, que cuatro en una moto casi que no, vamos. Y te lo tomas con ese sentido del humor, ¿verdad? Pero bueno, que tienen esa... Yo eso lo tildaría de una maldición. Verá, a lo mejor quien tenga esa facultad y me esté escuchando me tilda de decir una herejía. Pero no debe ser plato de buen gusto ni grato el estar haciendo tu vida diaria, tus quehaceres cotidianos, y el estar viendo gente, esto de gente entre comillas, que están por allí, que tú sabes que no pertenecen a este mundo. No debe de ser un plato de buen gusto, la verdad, ni debe de ser una cosa grata. Por lo cual, sí, la respuesta es sí. Existen personas que tienen ese don, esa facultad, y también existen personas, como bien sabéis, que dicen, yo esto siempre lo pongo muy entre comillas, que tienen la facultad de comunicarse con ellos, cual película a los otros, ¿verdad?, en esas famosas sesiones de espiritismo al estilo inglés victoriano, pero que luego hay mucha leyenda y poca realidad detrás de todo este tipo de historia. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Continúa con nosotros en Radio Betis, 89.6. Hablamos de Alcalá de Guadaira, que lo teníamos pendiente, para hablar un poquito de los misterios de esta localidad sevillana, y con ellos vamos a entrar. Y si nos da tiempo, hablaremos también de unos fenómenos muy curiosos que están ocurriendo o que han ocurrido en el Cabo de Trafalgar, en esa pequeña isla que le da nombre y que tiene mucha historia, y aparte de estar cargada de historia, pues también tiene una parte que, digamos, puede contemplar esta sección de Mercurio Verde y Blanco, es decir, dedicada al misterio. Si quieres, empezamos por Alcalá de Guadaira, porque Alcalá, además, tiene mucha historia. Fíjate, estuvo fundada por los turdetanos, pasaron griegos, romanos, árabes, hasta que en el año 1248, pues, como sabéis, el rey San Fernando entra en Sevilla, y uno de los lugares por donde precisamente tiene acceso a la ciudad es por Alcalá y por Dos Hermanas, por los dos sitios. Fernando III toma la ciudad y a partir de ahí pues comienzan a sucederse todo tipo de purgas contra los musulmanes. Nos vamos a detener en el Castillo del Águila, del Cerro del Águila, llamado el Águila del Castillo, porque cuenta que su patrona, la Virgen de las Águilas, pues precisamente estando en cierta ocasión las tropas cristianas en las inmediaciones de la fortaleza, pues vieron a un águila dando vueltas, volando en círculos alrededor de algo. A las tropas cristianas aquello le llamó la atención y decidieron ir a ver qué es lo que estaba realmente ocurriendo. El águila parecía marcar una posición determinada, y se acercaron hacia el lugar donde, concretando, pues se centraba el vuelo de aquel animal. Y cuando fueron a mirar, fíjate qué curioso, lo que hallaron fue una imagen de la Virgen, y desde entonces pues evidentemente la llaman la Virgen del Águila, porque al fin y al cabo es la que le da nombre, o es debido a lo que se encuentra o cómo se encuentra. Si seguimos por allí caminando por todo este castillo, que además no deja de ser curioso, pues nos vamos a encontrar con otro lugar de esos que uno le conviene tener siempre en la cabeza. Se llama la cima del castillo, con S, que tú sabes que aquí en Sevilla las S y las C las pronunciamos igual. Pues en la cima del castillo también tenemos otro de esos hechos misteriosos en torno a la fortaleza. ¿Por qué? Porque allí lo que nos vamos a encontrar es una enorme gruta, un enorme agujero que, bueno, pues que aparte de tener el típico albero alcalareño, también por lo que es muy conocida esta localidad sevillana, pues nos vamos a encontrar con un depósito de agua que, sin embargo, cuentan los más viejos del lugar, que parece no tener fin, que parece perderse precisamente en todo lo que es ese interior de la tierra, que allí hunde las raíces de esta fosa. Se han hecho investigaciones sobre él, todos creen que realmente se trata de lo que he comentado al principio, un pozo de agua, un foso destinado al avituallamiento del líquido de elemento de las tropas que allí estaban en su día, pero hay también quien no falta y comenta que los musulmanes, antes de perder aquella batalla contra San Fernando e irse de Sevilla, pues arrojan sus tesoros al interior de aquel foso, al interior de aquella cima, y que bajo una gruesa capa de lodo, pues realmente lo que vamos a encontrar son algunos de aquellos tesoros que los musulmanes decidieron desprenderse de ellos y dejarlo allí. Si seguimos caminando por las interioridades de Alcalá de Guadaira, también nos vamos a encontrar con animales criptozoológicos. Fíjate qué palabrita. ¿Los animales criptozoológicos qué son? Pues son animales, especies, que o son imposibles o han dejado de existir. Hace poco veíamos en internet una grabación de un supuesto mamut grabado en la zona de Siberia. El mamut, evidentemente, es un animal que está ya extinguido, una especie de elefante con lana, lanudo, pero que, sin embargo, bueno, pues nos llegó esas imágenes, no sabemos si reales, si falsas, no sabemos si es un fake, en Siberia. Pues bien, esos mismos animales se han encontrado, no mamuts, evidentemente, sino animales criptozoológicos, peces en concreto, se han encontrado en muchos de estas zonas del castillo o en el alcantarillado de Alcalá. Animales que, fíjate, son especies extinguidas, son especies que no están catalogadas aún por la zoología, y que hay veces en los que han llamado la atención porque en las galerías romanas, en las galerías subterráneas que siguen en Alcalá, se le llaman los peces mutados de Eas, textualmente, y están en todo el recorrido, en todo el circuito que abastecía de agua a la antigua Hispalis. Sabéis que el agua de Alcalá era el que entraba por los caños de Carmona, famoso, que aún nos quedan vestigios de ellos en la zona de los Pajaritos, en la zona de San Benito. Pues ese agua venía de Alcalá, y es este relato el que nos ha llegado a través de un historiador que se llama Francisco García Rivero, y que es el que nos habla de esa curiosa circunstancia de esos peces de Eas. Ya sabéis, si encontráis alguna vez con uno de ellos, no le hagáis nada, que es una especie que se está estudiando. Seguimos. Por cierto, hubo quien los probó. hubo quien a uno de estos animalitos, pues estos peces, pues le dio caza y los probó, y por lo visto la carne era muy jugosa, tal y como nos cuentan las crónicas de la época. Seguimos, si queréis, por Alcalá, y en Alcalá nos vamos a encontrar una calle, vamos a obviar el nombre, pero vamos, en Alcalá es muy conocida, donde ocurre un suceso en el que interviene, por este orden, la policía local, la Guardia Civil, la policía militar. Una calle determinada de la localidad alcalareña que tiene un día, pues, un curioso hecho, y es que comenzaron a llover limones. Era como si al transeúnte que andaba por la calle le pegaran un limonazo. Pues igual. Entonces, bueno, los vecinos creían en principio que era una gamberrada, lógico además, que podía tratarse de alguien que estaba, bueno, que había cogido algún limón de un árbol y le había dado a otra persona, pero lo curioso es que el suceso siguió ocurriendo en el tiempo y que los limones pues parecían ser arrojados por unas manos invisibles. Aquello extrañó tanto a los vecinos que ellos mismos llamaron a la policía local, que se personó en esta calle, y la policía tuvo pues el mismo resultado, fue recibido a limonazo. Esto puede parecer una broma, pero es cierto, es rigurosamente cierto, y además está rigurosamente documentado. Extrañó evidentemente esa circunstancia, se personó también la Guardia Civil. La Guardia Civil pues pudo entrevistar y pudo recabar los testimonios de los diferentes testigos, de las víctimas de esa sutil broma, vamos a llamarlo de momento así, hasta que se persona la policía militar, que por aquel entonces sabéis que también solía intervenir en determinadas circunstancias, y la policía militar pues da testimonios realmente que son recibidos con una lluvia de limones y que no saben de dónde surgen. El hecho pasa en el tiempo, siguen manifestándose sucesos extraños, sobre todo porque los vecinos decían ver sobre los tejados de aquellas casas pues a una extraña figura, una extraña figura que sobre todo se paseaba a horas introspectivas, y llega un momento en el que esos limones son sustituidos por piedra, esto ya es más peligroso, y se vuelve a dar otro nuevo parte a la policía local, que se vuelve a personar en aquel lugar, y en este caso pues no ocurre nada extraño. ¿Qué era lo que ocurría en aquella calle? Pues no lo sabemos, pero el hecho estuvo recogido en diferentes medios de comunicación escritos y también pues por los diferentes informes que nos llegaron de la policía. Nos vamos a otro lugar, un lugar además muy emblemático dentro de Alcalá, que se conoce como la Mesa del Gandul, un lugar arqueológico. Fijaros bien, los primitivos pobladores, los turdetanos de toda aquella zona, o como podemos encontrar en Sevilla dentro de otros núcleos prehistóricos con neolítico, del calcolítico, como pudieran ser en la zona de Almadén de la Plata o la zona de Valencina de la Concepción, donde tenemos uno de los conjuntos prehistóricos más importantes y más completos de Europa, que es algo también desconocido para el ciudadano de la ciudad o de la provincia, pues nos encontramos con la Mesa del Gandul, una elevación sobre 110 metros sobre el nivel del mar, que está formado principalmente por un poblado prehistórico de cabañas y con el tiempo pues se convirtió en un asentamiento evolucionado. Recibe el nombre también de la ciudad perdida del Gandul, aunque algunos lo consideraron durante mucho tiempo como una parte de la mitología sevillana, pero sin embargo los descubrimientos arqueológicos en la zona del Palmar de Gandul pues descubrieron y dejaron muy a las claras que en el lugar hay un importante centro, un importante asentamiento prehistórico. Si uno tiene la oportunidad de acercarse a aquel lugar y lleva una grabadora, va armado de una grabadora, pues la deja grabando. Siendo además el último en la fila, no hay que olvidar eso. Siendo el último en la fila, eso me suele ocurrir siempre, que soy el que cierra la cola. Pues se va a encontrar que puede registrar sonidos que, bueno, deberíamos de calificar que no son provocados aparentemente por nadie, porque se pueden grabar psicofonías y se pueden grabar extraños cánticos como de antiguos ritos. ¿Tiene algo que ver con lo que fue la localidad o lo que fue la Mesa del Gandul en otros tiempos? ¿Es un vestigio, una impregnación que se le llama? No lo sabemos, pero el caso es que al interés histórico-artístico y arqueológico que tiene la Mesa del Gandul, que tiene todo el asentamiento prehistórico, se une también esa curiosa o extraña circunstancia, inexplicada de momento, que nos lleva como consecuencia y como desenlace a creer, bueno, que lo paranormal también se da en aquel apartado lugar. Cerramos, si quieres, con Alcalá y nos vamos a el Cabo de Trafalgar. El Cabo de Trafalgar, como bien sabéis, que está en Cádiz, es una isla que está unida a tierra a través de dos lenguas de arena, y que hoy día está considerado como un patrimonio, un bien de interés natural, es decir, está protegida por las leyes naturales y medioambientales de la Junta de Andalucía. Y allí es más conocido el Cabo de Trafalgar, indudablemente, por la batalla que enfrenta a las tropas franco-españolas con las inglesas el 21 de octubre del año 1805, que, como sabéis, pues tienen la desdicha de perder los hispano-francos, es decir, las tropas hispano-francesas, y que tuvo como consecuencia por la victoria y poderío naval que extienden los ingleses. Allí, en aquel lugar, de nuevo hemos de recurrir a explicar pues un poco su pasado, porque no es un lugar nuevo ni es un lugar que haya atraído la atención recientemente. También en hechos antiguos o tenemos constancia, vestigios de la arqueología prehistórica del lugar, con importantes centros y asentamientos, ya no solo prehistóricas del neolítico y de ese calcolítico del que hablábamos, sino también asentamientos romanos con un templo cercano en honor al dios Juno, y un importante núcleo de orfebrería y panadería que también se asentaba allí. Pero independientemente de esos datos o de esos asentamientos que son y que enriquecen la historia del lugar, tendríamos que mirar un poco hacia los hechos más recientes. Hechos a destacar, fenómenos a destacar dentro de lo que es Trafalgar. Primero, extraños ruidos que evocan el fragor de una batalla y que los marineros, los pescadores de la zona han informado en diferentes ocasiones que aún se oye. Evidentemente, la batalla que a todos se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Trafalgar es la batalla que tiene, y que he citado anteriormente, y que tiene lugar allí. En la Segunda Guerra Mundial se usa como una de las zonas importantes de control de todo lo que era el tráfico del estrecho para los españoles y los alemanes. Sabéis que el gobierno de España era un gobierno falsamente neutral que colaboró ampliamente con el Tercer Reich. Y bueno, y la zona del Cabo de Trafalgar era la que hacía la contraposición a Gibraltar, que estaba bajo dominio inglés y sigue, por desgracia, bajo dominio inglés. Tenemos eso por un lado, pero claro, tenemos también que esos mismos pescadores, esos mismos marineros, nos hablan incluso de la aparición de extraños barcos evanescentes de vela, o sea, velas cuadradas, que se pueden ver en el horizonte en determinados días y que también identifican con los barcos caídos en la batalla de Trafalgar. Se habla también de una misteriosa dama de blanco, sin rostro, que se pasea por la playa, que ha podido ser vista en otras tantas ocasiones por testigos, que en principio les choca la indumentaria a una persona de blanco que pasea aparentemente por la calle, por la playa, pero que cuando se acercan a ella caen en la cuenta de que no tiene rostro y esa figura casi quimérica se desvanece. Saben, indudablemente, cuando te pones en esa situación, sabes que no estás ante una visión real y que algo extraño está sucediendo. Dicen que es el espectro, el espíritu de una joven, el alma de una joven que se suicidó en la playa y que ahora pues purga de alguna forma aquella acción, sus pecados, pues vagando eternamente por las playas de Trafalgar. Otros pescadores también han tenido la oportunidad de ver allí a compañeros caídos en la mar. Sabéis que el mar se ha cobrado muchas víctimas y han podido ver en aquel lugar a embarcaciones y pescadores que han tenido la desdicha de fallecer en el mar y que también han sido vistos llegando a la orilla como si nada hubiera ocurrido y desembarcando también como si hubieran acabado de faenar. Son hechos, son acontecimientos extraños que siguen ocurriendo, que están ocurriendo hoy día El compañero José Manuel Frías escribe sobre ello en una obra magnífica que se llama 25 lugares mágicos de Andalucía, y que, bueno, nos dejan un poco el vestigio, el rastro inequívoco de esos fenómenos paranormales que tenemos en nuestra Andalucía y que hoy pues nos han acompañado desde la sevillana localidad de Alcalá de Guadaira o hasta las costas gaditanas a través de esos fantasmas, de esas apariciones en el Cabo de Trafalgar. Nos hablas, amigo, de Alcalá de Guadaira, y el protagonista principal llega hoy tarde, se ha lucido, el amigo Fernando Casal, ¿eh? Sí, bueno, pues ya lo va a tener que escuchar la redifusión. Por cierto, José Manuel, hablando de otros temas, después de este repaso que hemos hecho por Andalucía, no sé si me equivoco, pero ayer nos ponía en contexto Sebastián Marín, nos pasaba un vídeo que está causando furor, una especie de broma de un chico o alguien enterrado que de repente despierta y empieza a correr todo el mundo. ¿Usted tiene algo que ver ahí? No tengo nada que ver, pero últimamente está habiendo una broma demasiado macabra, ¿eh? Bastante. Hay una broma en concreto en Brasil, que son los que se han destapado más como los graciosillos del turno. Hay dos bromas. La primera es un ataúd que colocan dentro de un ascensor, un falso ascensor, que es realmente una habitación con la sensación de elevación, con su numerito corriendo hacia arriba, parece que está realmente subiendo el ascensor, al que entran dos individuos y colocan un ataúd, y llega un momento determinado en el que, claro, la persona, se van los dos operarios de la funeraria, dejan allí a una chica que está para subir a una de las plantas, y llega el momento en el que, cuando aquel falso ascensor da la sensación de que está subiendo, se apaga la luz y del interior del féretro pues se cae el presunto muerto, provocando el susto de la chica. Pero la peor quizás es la que se le apaga la luz a ese falso ascensor, se abre una puertecita lateral y aparece una niña tipo El Exorcista, en camisoncito, con sus ojeritas, en medio del ascensor, que no le dice nada. Y claro, cuando la persona cae en la cuenta, estamos en un ascensor, está cerrado, allí no entra nadie, y se ve a la niña allí en medio con las ojeritas mirándote, bueno, pues la verdad es que, oye, es una broma pesada, porque a quien ande regular del corazón le puede pegar susto de su vida, ¿eh? Sí. Le puede pegar susto de su vida, con lo cual están proliferando demasiado este tipo de bromas. Además que esa broma acaba con los estereotipos de que el fortachón valiente es el que más va a aguantar y al final es el peor, el que antes sale corriendo. Claro, bueno, porque realmente, mira, la psicología del miedo es complicada de entender. Yo te voy a poner un ejemplo muy muy gráfico, que además que me ha ocurrido a mí. Yo me metí en un sitio muy muy tenebroso, muy donde han ocurrido sucesos, bueno, luctuosos de todo tipo, donde se dice que se aparece de todo. A mí en unas ocasiones no me ha pasado nada, en otras ocasiones pues bueno, ha habido indicios de que pudiera estar ocurriendo algo extraño, y bueno, y se ha aguantado el tipo, ¿verdad? Ahora ubícate, mi casa, Sevilla Este. Para algunos el último rincón de la tierra. Bueno, para mí es mi casa, al fin y al cabo. Tenía otro prefijo allí, ¿no? Bueno, pues allí llega la cercanía. Pues es curioso porque una noche llego de otras labores, en este caso en otro medio de comunicación, y abro la puerta, me voy a mi habitación, al despacho que yo tengo, me quito las ropas sin hacer ruido. Normalmente yo no suelo encender las luces nunca, y cuando salgo de la habitación, abro la puerta, lo que me encuentro es un niño enfrente mía mirándome enhortado, que no era otro ni más ni menos que mi hijo, que se había despertado, y el chiquillo estaba viendo a ver quién era, y a mí pues no estaba yo pensando o preparado en que me podía encontrar esas tampas. Y a mí no se me salió el corazón por la boca de milagro. O sea que ante eso realmente nadie está preparado. Y era mi hijo. Pero es de las típicas cosas que uno no se espera. Que abre la puerta para salir ya camino del dormitorio y te encuentras un niño allí. Y el susto que te pega es grande. Es decir, que una broma de esa, de ese tipo, piano piano, porque a más de uno le puede costar la vida, ¿eh? Y menos mal que broma, era su hijo, no era ningún político, porque si no... Eso me da más miedo. Está corriendo. Eso me da más miedo. Eso llegamos a Sevilla Oeste, que no existe, pero llegamos a Sevilla Oeste, da igual donde lleguemos. Eso realmente, algún día tendremos que poner aquí en lo alto de la mesa las fantasmadas políticas, porque ahí sí que, esas sí que están costándole a este país. Haría falta muchos programas. Amigo, como siempre, un placer. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Por fin en Sevilla, Titanic, la exhibición. Hasta el próximo 7 de abril de 2013 estará en Sevilla esta muestra que ha levantado grandes expectativas y que está haciendo pasar por las instalaciones del Pabellón de la Navegación, en la isla de La Cartuja, en Sevilla, a muchos visitantes andaluces en una ocasión única e irrepetible. Una ocasión única de conocer mejor la historia y objetos rescatados del Titanic. La exposición, además, realizará diferentes actos durante su estancia en Sevilla, que resultarán de lo más atractivo para el visitante, siendo un valor añadido al indiscutible mérito de una exposición tan bien lograda tras años de paciente búsqueda y construcción. No olviden, Titanic, la exhibición, en el Pabellón de la Navegación, desde el 9 de octubre de 2012 al 7 de abril de 2013, con un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche, donde van a encontrar cerca de 200 objetos originales, recreaciones de estancias interiores y además con una audioguía que le explicará paso a paso todo lo que está viendo. Es una oportunidad única. Recuerde, Titanic, la exhibición en el Pabellón de la Navegación, hasta el 7 de abril de 2013. No se lo pierda. El caso Rosenheim, el gran caso, porque sin lugar a dudas es el episodio más importante del pasado siglo XX para la parapsicología. Todo comenzó a suceder precisamente en un pequeño bufete de abogados, propiedad del letrado Herr Adam, situado en el número 13 de la calle Königstrasse, en la localidad alemana de Rosenheim. Los empleados de la oficina comenzaron a informar sobre el mal funcionamiento de los teléfonos. Cuando realizaban llamadas telefónicas, se producían chasquidos durante las conversaciones. Surgían interferencias desconocidas. Se cortaban las líneas e incluso en determinadas ocasiones y sin causas aparentes sonaban todos los aparatos. Los incidentes llegaron a ser tan importantes y frecuentes que uno de los encargados del despacho jurídico, Johannes Engelhardt, decidió ponerse en contacto con la compañía Siemens, la empresa que había instalado la centralita. A principios del mes de octubre, el servicio de averías de Siemens estuvo trabajando durante varias semanas en las oficinas. Comprobaron los equipos y las conexiones, y a pesar de que no entraron ni encontraron ningún tipo de desperfecto, cambiaron toda la instalación. Los rumores eran constantes. Todos murmuraban. Había miedo. Pero a los pocos días de aquel cambio en las instalaciones de la centralita, comenzaron nuevamente las anomalías con un detalle que se descubrió a las pocas semanas. Las facturas se habían duplicado. Herr Adam, alarmado por la caótica situación, ordenó a Johannes que se cambiase de sociedad telefónica y que junto a la nueva centralita se instalaran dos contadores para registrar las conexiones que se realizaban, uno en la propia oficina y otro en la sede de las comunicaciones. A finales del mes de octubre, concretamente el día 20, Herr Adam descubrió que algo fuera de lo normal estaba aconteciendo en las oficinas. Los lectores telefónicos registraron 46 llamadas al número de información horaria entre las 7 y 42 y las 7 y 52 de la mañana. Un sorprendente suceso se repetiría durante los meses posteriores. Gerada lo explicaba así. En 5 semanas el número del reloj parlante fue marcado entre 500 y 600 veces. Un día fueron 80 veces. Yo estaba furioso con la compañía telefónica. Pensé en fundar una asociación para la protección de los usuarios. Y es que Geradan estaba realmente molesto, intrigado con toda esta serie de acontecimientos sucedidos en el buffet de Rosenheim. El poster game no había hecho más que comenzar y el mismo día 20 de octubre se produjo un súbito apagón en uno de los fluorescentes del despacho. Una circunstancia aparentemente normal, si no fuera porque cuando el electricista se disponía a reponer la lámpara defectuosa, descubrió algo insólito. Aquel tubo de iluminación había girado sobre sí mismo antes de fundirse, algo imposible debido a las conexiones que tienen este tipo de aparatos. A partir del día 20 de octubre, los letrados del despacho Adam empezaron a vivir aterradores lances que no tenían explicación alguna. Extraños ruidos de procedencia desconocida recorrían el interior del inmueble. Las luces se apagaban y encendían solas. La corriente eléctrica sufría subidas y bajadas de tensión sin explicación aparente. Los cuadros giraban sobre sí mismos. Y diversos enseres de pequeño tamaño eran desplazados por el aire como si fueran lanzados por manos invisibles. Decidieron llamar nuevamente a los técnicos electricistas pensando que todo podía obedecer algún tipo de cortocircuito en la instalación que motivase todos aquellos sucesos. Pero no fue así. Al revisar los técnicos la instalación en busca de deficiencias, descubrieron que todos los tubos fluorescentes situados a más de 2,5 metros de altura se encontraban manipulados. Y el desconcierto terminó de estallar cuando varios obreros observaron cómo los soportes lumínicos giraban y se desenroscaban solos. Adam y el resto del personal que se encontraban desesperado recurrieron en este caso a Paul Brenner, gerente auxiliar de la empresa estatal alemana de electricidad Elektrikwerk, para que investigase los hechos que se estaban produciendo en aquella planta. Habían de tomar medidas urgentes y los responsables de las respectivas compañías realizaron una nueva revisión de toda la instalación. Se cambiaron unidades telefónicas, fusibles, cableados y hasta los fluorescentes por bombillas. Pero Herr Adam decidió dar un paso más allá. Acudió en busca del Instituto de Parapsicología dependiente de la Universidad de Friburgo y solicitó la ayuda al prestigioso doctor Hans Bender para intentar dar una explicación a aquellos aterradores incidentes. Hans Bender, que tuvo la oportunidad de investigar en España las famosas caras de Belmes. Bender se presentó a principios del mes de diciembre en los despachos de los abogados y con él un equipo de 40 personas, entre los que se encontraban el doctor Karger, profesor del Instituto Max Planck de Ciencia Física, el doctor Sische, profesor del Instituto de Física de Múnich, para poder observar y estudiar meticulosamente los fenómenos paranormales. Se instalaron diferentes aparatos de medición para que se pudieran recoger todos los datos sobre la naturaleza de los sucesos que se estaban produciendo. Un Unirack Siemens para registrar las fluctuaciones de voltaje, una unidad Tektronik M1A4, un osciloscopio para usar y para medir las variaciones de campo magnético, un magnetómetro, un fonómetro medidor de niveles acústicos, un electrómetro, transductores de ultrasonidos y frecuencias ultrasónicas, un contador DTV para detectar llamadas telefónicas y por último un registrador lineal que mostraría las variaciones de corriente eléctrica y el voltaje en los diferentes circuitos instalados en el bufete. Tras la investigación del caso, el Instituto de la Universidad de Friburgo dictaminó el siguiente informe rubricado por el doctor Hans Bender. Los fenómenos existen, han sido observados y detectados por los instrumentos de medida. Segundo, no existen alteraciones magnéticas observadas que produzcan los fenómenos. Tercero, no se detecta ningún campo electrostático intenso que indujera la producción de estos efectos. Cuarto, se producen variaciones de tensión que no proceden de alteraciones de la central transformadora. Quinto, no se registran fuentes ultrasónicas ni intrasónicas. Sexto, no se detecta ninguna manipulación fraudulenta. Séptimo, los fenómenos observados desafían las leyes conocidas. Octavo, la manifestación de los fenómenos es el resultado de una fuerza aperiódica y de breve duración. Noveno, los fenómenos son dinámicos y actúan sobre masas. Por último y décimo, los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. Y queremos hacer hincapié en este décimo punto dictaminado por la universidad y por Hans Welter. Los fenómenos se manifiestan controlados por fuerzas inteligentes. Transcurridos varios meses de investigación y coincidiendo con la investigación policial que dirigía el comisario Wendel, los fenómenos se recrudecieron. Los muebles se movían violentamente sin causa aparente. Los funcionarios parecían descargas eléctricas en sus brazos y piernas cuando entraban en contacto con las máquinas de escribir y otros aparatos eléctricos. Reinaba el caos, pero Hans Wendel, a principios del mes de enero y tras diferentes pruebas de observación de la causística, descubrió una intrigante conexión entre la fenomenología y una de las empleadas, Ana María Schnabel. La auxiliar administrativa siempre se encontraba presente en el despacho cuando se desarrollaba el Poltergeist. Y el parapsicólogo Teutón realizó un variado estudio de las capacidades psi de Ana María. Y los resultados fueron espectaculares. La joven, que contaba con tan solo 19 años de edad, fue despedida por Adam y las manifestaciones paranormales cesaron el día que abandonó el despacho de abogados de la calle Königstrasse. Era precisamente Ana María Schnabel la que provocaba inconscientemente todos aquellos fenómenos sin explicación aparente. Y así pasó a la historia como uno de los casos más intrigantes e importantes de la parapsicología moderna. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.